Aquí está Nimbot, Chanel, Pierre, Nicola, no sé qué. ¿Sí pilla? Hay varios. Claro, ¿usted lo está oyendo? Ah, es que usted no lo está oyendo porque yo lo estoy compartiendo pantalla. Claro, vea, entonces por ejemplo acá está sonando unos pianos en este momento. Entonces, acá yo lo paneo o le doy volumen. ¿Sí ve? Estos son... Claro, no, ahí estoy moviendo es el monitoreo que viene hacia mí. ¿Sí me entiende? Ellos no. Entonces vea, en este momento en esta sala, ahí están conectados en este momento todos estos tocando a este tiempo. Lo que pasa es que hay que respetar el beat. Hay que respetar el beat, pero en este momento ya están todos conectados. Entonces vamos a hacer una cosa. Quiero que usted abra para que usted escuche ahora el ripple. Claro, y usted puede ecualizar, no, no puede ecualizar, usted puede subir y bajar de los... No se puede meter un canal de video, ¿no? Con una claqueta, ponerle como una claqueta. Claro. Donde uno pueda sincronizar por lo menos el delay lo más aproximado. Ajá. ¿Más de 10 minutos? Forma de hacerlo. Pero usted no oye lo mío, ¿no? Bueno, alcanzo a escuchar todo el audífono un poquito. Ahí escucho el metrónomo. ¿Cuánto delay tiene entre que lo espiche y lo deje de escuchar? Vea el momento. Espera. Ahí le subí, ¿sí o no? El delay de una señal comparada con otra. Cuando usted, o sea, yo el metrónomo lo escucho bien y si lo mutea se va. Pero es el problema cuando ya meten varios instrumentos y el problema no es el audio, es el video. Ok. Es el video. El audio como acá ya está así. Es que el éxito de este plugin es que ya tiene unos logaritmos donde el man lo que hace es organizar el tiempo y la latencia. Claro, de todos. Y por eso es que vivimos en una sala. Aunque no estuvieran en una sala, sería imposible. En una sala. ¿Y cómo hace uno para crear una sala nueva? No puede. Ah, ok. No, una. ¿Cómo se puede involucrar él acá? Pero lo que sí quiero mucho es que mientras lo mantengamos en ese pecho. Sí, no, no, no. Thank you.